Antes decía, ¿cuándo pasarán los días grises? Ahora me doy cuenta que éramos súper felices. Me convertí en un hombre por culpa de las cicatrices. Y aún sin comida y sin plata, no dejo que alguien me pise. Yo nunca tuve un closet lleno con prendas muy caras, pero jamás dejé que eso me desmotivara. Le juré a mi padre que un día todos verían mi cara. Y ahora me negas, la vena diario la llevan tatuada. Yo estaba bajo el sol echando pico y pala, preguntándome, ¿cuándo será que toda esta mierda va a pasar? Mi frente siempre estuvo en alto, nada me frenaba, porque mi hijo esperaba su tetero pa' cenar. 19 años, mucha inexperiencia, bastante inmadurez y poca paciencia, jugando a ser famoso, pero no tenía audiencia. Mi papá me dijo, busca un trabajo, no sé en qué piensas. Recorrí las tiendas, ninguna me aceptó. Decían, yo te llamo, y nunca nadie me llamó. Gracias a Dios, el puto celular nunca sonó, porque eso me obligó a encerrarme en casa y explotar mi blog. La jeva se marchó, al niño se lo llevó, y no la juzgo, porque qué futuro podía darle yo. Desde mi perspectiva no veía la luz del túnel, pero entre los guerreros más fuertes son cosas comunes. Y no seguí el cardumen, siempre fui un pez rebelde. Y de lunes a lunes, freestyle pistas y verde. Me caí mil veces y mil veces volví más fuerte. Aunque a veces en el barrio hasta la esperanza la pierdes. Policías y muerte, los achantes los viernes. Con mis hermanos, aunque no salimos del mismo vientre. Nacimos siendo pobres, pero igual éramos gente. Mi abuela me inculcó valores que nunca se pierden. Un amigo millonario me habló de su vida y de cómo creció con su familia desunida. Sus padres tenían dinero y tremendos carrazos, pero ya ni tenían tiempo para darle un abrazo. En este momento estoy llorando porque he escrito mil canciones y me pregunto hasta cuándo. Si la gente que me escucha siempre me estará apoyando, si en verdad saldré del barrio me moriré esperando. Saludos a todos mis vatos, al 6 y al Kitre que estuvieron en mis zapatos. Yo papi, cuántos viajes sin remuneración, pero igual siempre estuvo a mi lado de corazón. Y puede que esta simplemente sea otra canción, con la que no me gane un Grammy, tampoco un millón. Pero al menos espero sirva de motivación para aquellos que como yo vienen del callejón. Desde cero, donde comer bien es la misión, y el lujo es secundario, antes todo era una ilusión. Pero ahora tengo una nación que me respalda, la fe siempre es mi guía, Dios me cuida las espaldas. Desde menor yo siempre he sido solo un soñador, y los sueños solo sueños son hasta ponerle acción. Caraqueño como Alfredo Sadel y Oscar de León, siempre en contra de los pacos por su puta corrupción. Soy el subestimado, yo soy el incomprendido. No voy a fallar, con la grandeza estoy comprometido. Dolores y desamores en mi corazón partido, o el niño perdido que pa' ganar tiene mil motivos. Oye Gabo, prende uno, que vamos a seguir haciendo dinero por nosotros y por la familia. Dilo Sanabria, Trap Money Gang.